Bien, buenos días. Amigos, el MOSIC pone en primer lugar a los seres humanos y a todos los seres vivos de la Tierra en el problema del cambio climático. El problema del cambio climático no es un problema meteorológico, de cuántas toneladas de gases de efecto invernadero hay en la atmósfera o de cuántas logramos que ya no se depositen. Pensamos nosotros en amigos campesinos como Julián Pilco o como Cayetano Huanca, que están viendo cómo se derriten los glaciares, cómo disminuyen las fuentes de agua, cómo hay una alteración de los patrones de lluvia que afectan sus cosechas y sus condiciones de vida. Entonces, es en función a ellos que se dan y que debería darse estas cumbres y estos acuerdos tan importantes. Entonces, pasando a nuestro tema, que es Copenhague a Cancún. Como se ha dicho, luego de los insatisfactorios resultados de Copenhague, esperamos que en Cancún se den pasos reales y concretos para enfrentar este grave problema del cambio climático. Se ha dicho mucho que Copenhague despertó demasiadas expectativas, entonces se dice que ya no deberíamos tenerlas tantas en Cancún. Al menos nosotros como MOSIC consideramos que sí deberíamos pugnar porque se logren acuerdos básicos. Esperamos en ese sentido como peruanos y peruanas que el Perú tenga una posición firme y clara en las negociaciones internacionales, ¿no? Defendiendo tanto los intereses de nuestro país como los de la humanidad entera. Aquí se trata de conseguir, por ejemplo, recursos para el Perú, por supuesto, pero también de pelear porque se logren acuerdos que tengan que ver con esta amenaza que afecta al conjunto de la humanidad. Ahora, es importante no solamente qué dice el Perú en las negociaciones, sino cómo actúa, quiénes lo hacen y con quiénes. En ese sentido, nuestra aspiración como MOSIC es que haya una acertada composición de la delegación oficial del país, que no es solo del gobierno, es el país el que entra al concierto internacional en estas negociaciones, y también con quiénes, o sea, la prioridad de las alianzas. En ese sentido también, en el sentido de la posición del Perú, nosotros saludamos la carta dirigida por la señora Rosario Gómez, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, que dicho sea de paso es el punto focal del Perú ante la Convención Marco, a la actual secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas, la señora Cristiana Figueres, en el sentido de fortalecer los avances de los grupos ad hoc de cooperación a largo plazo y sobre el protocolo de Kioto, y no estar reabriendo puntos ya anteriormente acordados en ellos, ¿no? Porque ¿qué ha ocurrido? Que se tiene ya un texto en algunas partes limpio y se vuelven a poner los famosos corchetes, y entonces es como Penélope que se teje y se desteje, ¿no? En ese sentido, consideramos que es importante que haya habido una iniciativa del Perú al respecto, así como el priorizar en la cumbre algunos temas claves susceptibles de obtener un consenso inmediato. Nosotros consideramos como sí que el Perú y los países de América Latina deben insistir en temas fundamentales tales como la continuidad del protocolo de Kioto y la entrada a su segundo periodo. Sabemos que en el 2012 termina su primer periodo, por parte de todos los países que lo suscribieran, incrementando los países del anexo 1 de la Convención Marco su reducción de emisiones en relación a las de 1990, de acuerdo a los niveles indispensables señalados por el IPCC, que por lo menos ya se hablaba y lo apoyamos nosotros hacia Copenhague como posición del gobierno peruano que fuese por lo menos 40-45% de reducciones para el año 2020. Asimismo, que todos los países industrializados asuman reducciones equivalentes de emisiones como parte de nuevos compromisos bajo el grupo ad hoc de cooperación a largo plazo. Ahí entran países que incluso no hayan firmado el protocolo de Kioto, pero si están participando de la Convención Marco tienen que seguir ese proceso, cosa que se suspendió en Copenhague, ¿no? Porque se puso entre paréntesis el proceso de negociaciones dentro de la Convención Marco y se sacó un acuerdo por fuera de ello. Asimismo, planteamos que los países industrializados cumplan sin dilación alguna desde ya con los 30.000 millones de dólares que se comprometieron a transferir, ¿no? El FAST a los países en desarrollo a través de fondos públicos. Nosotros consideramos que tiene que priorizarse que sea a través de fondos públicos y aplicando criterios relacionados con la vulnerabilidad y la equidad. Bueno, por el momento vemos que Japón es el país que más fondos está asignando, pero consideramos la importancia de tratar de que hayan compromisos con los fondos públicos y que la adaptación, como bien se ha dicho acá por varios, sea priorizada. Al mismo tiempo, consideramos que hay que pugnar porque se logre un consenso sobre el hecho de que la mitigación, entendida como la contención en la emisión de gases de efecto invernadero, es responsabilidad principal de los países industrializados a través de sus reducciones domésticas en sus propios países. En cambio, que la adaptación es una necesidad prioritaria de los países en desarrollo y por ende más vulnerables, y su costo ha de ser cubierto por los países industrializados mediante fundamentalmente recursos no reembolsables. En ese contexto, debemos también pugnar porque las grandes economías emergentes también asuman, o sea, China, Brasil, India, una voluntad de liderazgo en la reducción de emisiones. Asimismo, instar al conjunto de países en desarrollo a un comportamiento forjador de consensos para obtener acuerdos vinculantes básicos inscritos en el espíritu y en la organicidad de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es cierto que Naciones Unidas tiene sus debilidades y se requieren muchos cambios, el mundo no es el de 1945 cuando se creó, pero sin embargo es lo que tenemos como humanidad, como espacio, y tenemos que respetar su espíritu y su organicidad. Asimismo, reiteramos y agregamos que se resalte el rol de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad. Ellos han usado ancestralmente de manera sostenible los elementos naturales de su entorno. Asimismo, que en todo proyecto o programa se respeten los derechos de las comunidades que viven de los bosques, en particular el derecho al territorio, a la autonomía, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y campesinos. Debe asegurarse la participación protagónica y los beneficios de las poblaciones de las áreas que ellas milenariamente han protegido. En relación a la transferencia de tecnología para hacer frente al cambio climático, no deben regir los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, las patentes. Dada la gravedad excepcional de este fenómeno y la responsabilidad de los macroemisores históricos. Hay ejemplos en el campo de la salud, como Brasil peleó India, Sudáfrica en relación al caso del SIDA, que nos pueden servir como referente. Respecto al financiamiento, nosotros apoyamos la propuesta de diversos movimientos de la sociedad civil global y que también tiene puntos en común con la propuesta del G77, y que esta propuesta fue refrendada en el grupo de trabajo sobre financiamiento de la Cumbre de los Pueblos de Cochabamba, de contar con un fondo bajo la autoridad de la Convención Marcos y que rinda cuentas a la misma. Este fondo debería ser un fondo integrado con varias ventanas, superando la actual dispersión a través de diferentes intermediarios que están operando de forma fragmentada. Sus mecanismos de funcionamiento han de ser ágiles y eficientes, evitando, por supuesto, la creación de una nueva burocracia internacional al optimizar y reubicar a los cuadros técnicos más capaces en ella, así como transparentes y equitativos entre las partes, con una representación específica de los países y sectores más afectados por el cambio climático, de modo que se garantice un flujo de fondos públicos adicionales no reembolsables, estables y predecibles. Y el mecanismo, por supuesto, del cual se ha hablado del country driven, ¿no? Debe implementarse un sistema de monitoreo, reporte y verificación del cumplimiento de los compromisos. Este fondo y sus mecanismos deberían aprobarse en la COP16 y ya operativizarse a partir de la COP17. Es también importante, lo hemos discutido colectivamente en el MOSIC, que la COP16 tome muy en cuenta el reciente informe del Grupo Asesor de Alto Nivel sobre Financiamiento del Cambio Climático del Secretario General de las Naciones Unidas. Este informe que acaba de ser presentado señala que sí habría recursos, lo que falta es voluntad política, entonces eso hay que luchar porque exista. Nosotros todavía no hemos terminado de analizarlo, lo estamos analizando este documento. Asimismo, debe estudiarse la creación de impuestos internacionales viables a la producción y al uso de combustibles fósiles para obtener el doble propósito de alocar recursos para la adaptación y también incentivar el uso de energías limpias y renovables. Asimismo, nosotros consideramos que no les corresponde a las instituciones financieras internacionales, las IFIs, liderar el financiamiento de las acciones frente al cambio climático, ni tampoco propiciar nuevos endeudamientos para ello en nuestros países. Hay algunos programas que están habiendo, por ejemplo, el PRA de los glaciares, que se está haciendo con fondos del Banco Mundial, excelente programa, no tenemos nada contra ello. Pero hay que ver que estas instancias, como por ejemplo el Banco Mundial, tienen un brazo, que es la Corporación Financiera Internacional, a través del cual están contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces no nos podemos engañar, tenemos que exigir coherencia en ese sentido. Por lo tanto, planteamos que se les debe exigir la drástica reducción y eliminación de los impactos climáticos de sus operaciones. Esto implica que sus estrategias de inversión, sus proyectos, incorporen metas e indicadores de sus emisiones que sean medibles periódicamente. Y por último, planteamos que el Perú actúe en bloque desde América Latina y el UNASUR, propiciando la unidad entre los países andinos y amazónicos para defender los intereses de la región y no solo desde el G77, porque tenemos vínculos históricos y actuales con los países andinos y con los amazónicos, ni qué hablar con lo que significa la Amazonía. Entonces deberíamos pugnar por construir esta alianza más allá de la afinidad o no afinidad política con sus gobiernos. Miren, ya lamentablemente mi tiempo se ha cumplido. Nosotros tenemos una serie de elementos sobre lo que debería hacerse dentro del Perú, porque esto que les he hablado es a nivel internacional, varios elementos de lo que debería hacer dentro del Perú, pero les invitamos a que en la página web, si la podrían poner, del MOSIC, ustedes a partir de hoy día van a tener toda esta exposición completa, entonces pueden informarse de lo que estamos planteando, porque lamentablemente el tiempo no me ha permitido explayarme más.